Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Ahí os metimos, ¿eh? Con Juan Carlos Monedero la semana pasada, dos horas, ni más ni menos. ¿Qué os parecieron? Ni una ni dos, o sea, dos, sí. Pues la verdad es que nos parecieron muy bien. Ah, no me estás preguntando a mí. No, pero bueno, también está bien saber qué te parecieron a ti. A mí me lo pasé muy bien. Total, ¿qué? Ni cortos ni perezosos, tenemos a una persona que a algunos de vosotros y vosotras ya le conocéis, porque ya no es la primera vez que está con nosotros, que es nuestro querido Sagar Malé, que nos hace una propuesta bien interesante y otra que nos va a hacer para el siguiente programa. Hola, Sagar. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, no sé si lo emitís por la noche, pero yo digo buenas noches. Sí, está bien, este es un programa nocturno. Es correcto. En radio, bueno, en Granada, en Radio de Maina, lo emiten más bien hacia el mediodía, por decirlo, pero bien, bien. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. La Rogueta Masaspi y Ratia. Únete a la radio que sueño. Bueno, y la propuesta de Sagar, que es ni más ni menos, bueno, el título ha sido como África y Punk. Ahí es nada, Sagar. Bueno, a ver, tú hay que decir, el título es comercial. Sí, sí. O sea, con ese programa vais a vender mucho con el título. Claro que sí. Con el título nos enganchaste, luego nos hemos dado cuenta que, bueno, un poco sí, pero un poco... Bueno, entonces un poco para ahí atraer audiencia a saco con el título... Y luego ya veremos qué hacemos con la audiencia. Pero bueno, no, sí hay ciertas cosas, ciertas propuestas que sí se relacionan con el punk, otro con el espíritu y otras, bueno, que están ahí un poco en la mezcla. Son puncarras sin saberlo. Vamos a empezar ahí con Cheika Rimiti y su Sidi Mansur. Keep on killing, walk, walk, walk. Esto es una especie de rap argelino mezclado con punk, ¿no? A ver, ahí ya empezamos mal. Digamos, porque eso ahí empezamos con lo que no es punk. Pero bueno, pues a mí es... pues fíjate que es una de las que más punk me ha parecido. Hombre, tiene, o sea, la buena de Sadie Al-Ghisania, que es como se llamaba ella en realidad, tiene una actitud bastante punk, al menos vitalmente fue bastante contestataria, vamos a decir, y es verdad que tiene ese vozarrón, esa actitud que podría ser la madre de Patti Smith. Sí, lo que tiene, lo que tenemos es que yo he elegido Sidi Mansour, que es un álbum producido por Houri Tabi y con la participación de una pléyade de músicos internacionales, ya por el año 1994, como Robert Fripp. Imagínate. Vale. Imagínate. Que ahí le hemos y oído. Flea de Chili Peppers. Entonces, digamos que no son dos músicos punks, pero ¿qué ocurre? Que esto es una mujer que destaca por el canto rural, que después influenció en la música Ray. No es Ray lo que hace, ella es una música rural. No, pero ella personalmente era una mujer muy contestataria, una mujer, digamos, muy contracultural, digamos, en el entorno, como mujer, en una sociedad conservadora. Pero, en realidad, ahí es como... fue de las primeras piezas que mezcló, que hubo una producción muy rock de, de un tema muy tradicional. Había otros, pero Chaika Remiti era muy, muy, muy... fue muy emblemático este álbum, ¿no? Y aparte, claro, es que si se mete dos bestias como las que digo, pues salió un álbum, o sea, a mí toda Chaika Remiti me encanta, pero claro, este álbum salió una cosa fuera de serie. Es como, fue muy emblemático. Podemos decir que es el Omega del Ray. sí, lo que pasa es que Omega es una no, pero no caigas, dile que no. No, pero Omega es una obra concebida a dos. Lo mismo que, digamos, que Tama y Toumani y Diamaté es una obra concebida a dos. Esta no, esta es... Ahí tomas Chaika Remiti y le vas metiendo la guitarra y el ritmo, ¿sabes? Es distinta, ¿no? Sí. No pues, tiene el mismo concepto. Pues esta propuesta es interesante. La siguiente, bueno, a mí me ha resultado especialmente interesante. Es esta quita Chumekuria con The X, Ethiopia Agere. We'll be right back. special trade that we all are made. At the compass came to see me through the rich and poor and aging of the Pacific. A change in the depth we assumed that with the competition with credible fiction concerning resources and prep of gold to prevent your own course. It utilizes a pattern which lacks from its pride. A hill is steady growth, the economy as we know it. But only take a side of that, maybe left to blow it. De su disco Moambesa 2006. Sí, a ver, DX, para mí DX es un súper referente. Y eso es punk. Eso sí es punk. Esto sí que es sí. Punk. Empiezan, creo que el 79, así es decir. Cronológicamente empiezan en el final del corto periodo de lo que se puede decir punk. Ellos siempre mantienen un espíritu punk, anarco-punk, y es una gente, digamos, que está constantemente, digamos, renovando o digamos, perfeccionando el mismo lenguaje punk. Nunca tuvieron que dejar de hacerlo. Cuando lo hacen, justamente es cuando viajan a Etiopía. Pero en realidad ellos no cambian su lenguaje punk del sonido. Ellos toman a músicos como, en este caso, Getachew Mekuria, que era un saxofonista clásico del jazz. Sí. Del jazz etíope. Y crean una mezcla, un producto de mezcla, ¿no? Y para mí sale un producto... Sale más de uno, ¿eh? De álbum. Sí, pero es un temazo impresionante. Vamos, yo he estado escuchándome el disco, gracias a ti, Sagar. Ese disco en concreto y me parece una pasada. Y luego he estado picoteando un poquito de Getachew Mecuria también. Me parece un saxofonista alucinante, vamos, o sea... Sí, que estamos más acostumbrados a los Mulato Astatke, etcétera, sí, que sí, molan un sí, montón. Sí. Esto, obviamente, en cuanto escuchas el saxo, ya te lleva a la Addis Abeba de los años 60, sí, del bueno de Selassie, pero mola un montón, la verdad. Sí, aquí hay que reconocer que se ha hecho un buen trabajo de recuperación de toda esta música de los años 70, incluso 60, de música etíope, que es una auténtica... barbaridad de música. A mí me gustan casi todos, ¿eh? Pero es verdad que este grupo es especialmente y encaja especialmente bien con la intensidad, con un grupo tan intenso. Diex también, lo tengo que decir, no es tan conocido como grupos que para mí también son seminales, como pueden ser Sonic Youth, y para mí tienen la misma importancia a nivel de desarrollo del lenguaje musical, ¿no? Bueno, la siguiente propuesta que nos haces también es una colaboración, en este caso de Burkina, no sea burkinesa, no una colaboración etíope, pero también con gente de Bruselas, ¿no? También con gente belga. Es Avalanche Kaito, el tema es Gumde. Sí. Bueno, perdón por las pronunciaciones, ¿eh? Porque no sé si los estoy pronunciando bien ni nada. Sí, pero bueno. Sí, vamos a pedir perdón desde el principio para curarnos en salud. Yo creo que esto nos fallamos todos. Ah, tu amiga que eras salva. Púmame, pándame. También hay que decir que, bueno, aparte de este grupo, también es punk, eso es post-punk. Sí, post-punk. Vamos, yo, eso sí, es ese grupo no engaña, igual que The X, uh-huh. Cuando he dicho que era mentira lo del punk, en esos grupos no. Pero lo que tiene también es que viene de un sello que se llama Glitter Beat, que ojo con Glitter Beat. Que lo vamos a ver más adelante también. Sí, pues hay que repasarlo. Glitter Beat tiene para mí de las propuestas más interesantes, que están transversalizando lenguajes, que están utilizando lenguajes de orígenes uh-huh. distintos, etcétera. Y bueno, curiosamente el representante español de Glitter Beat es Raúl Refri. Ah, es Refri. Anda, mira. Poca broma. No sabía yo eso. Un enorme para mí. O sea uh-huh. que tienen un gusto excepcional para mí Glitter Beat. A tope. Pues sí, a mí esta canción me recordaba como un poco a Selak, no sé por qué, y un poco a como al post-heavy de... No de Pelican, no sé por qué me sonaba Pelican, pero sí ese rollo. La verdad es que me ha flipado. Pues mira, en breve sale el nuevo álbum de Selak 10 años después. Ostras, el cuarto o el quinto. Exactamente. Y continuamos, ni más ni menos que con Dogs Electric y su tema Lekndaum Bay. Lekndaum Bay, to Melma Gayu Mixas. Lekndaum Bay, to Melma Gayu Mixas. Lekndaum Bay, to Melma Gayu Mixas. Lekndaum Bay, to Melma Gayu Mixas. Lekndaum Bay, to Melma Gayu Mixas. A mí esto, Sagar, desde luego a punk no me ha sonado. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Casi me remití al kraut en algún momento, fíjate. ¿Puedo decir el nombre del el título del disco? Por supuesto. Sí. Si eres capaz. Ted Ak Mame Kumba Lamba Ak Mame Kumba Mam Bang. A ver, en realidad, este grupo no solo reivindica su origen punk, sino industrial. Mucho se más. Ve ese rollo industrial ahí, casi kraut en algún momento. Sí, pero más industrial. Según hablan los miembros creadores, que vienen más bien de, por ejemplo, Throbbing Gristle, Sturzen de Neubauten, este tipo de historias. ¿Qué pasa? A mí me parece muy punk, porque a mí particularmente, que soy bastante devoto del punk, me interesa no tanto igual la parte de tocamos sin saber tocar, que era una de las primeras máximas, sino, digamos, centrarse en la intensidad de la experiencia musical. Y eso es algo que recoge mucho toda la escena industrial, especialmente la inglesa, y por eso digo yo de grupos como Throbbing Gristle, ¿no? Ellos toman esto, esta intensidad, y la aplican a experiencias de rituales y de trance. Y en este caso, Dogs Electric lo toman de Senegal. ¿Vale? Eso te iba a decir, que este tema y este grupo y el siguiente que vamos a poner tienen en común la misma pareja artística, que es una pareja franco-italiana formada por Gianna Greco al bajo y por François Cambusat a la guitarra, que son músicos ya con una cierta veteranía que han tocado con gentes como Lydia Lunch. Y en este caso es una colaboración con Senegal y nos vamos al siguiente tema. Introdúcelo. Que es otra banda. Si la anterior se llamaba Endox Electric, esta se llama Ifriqiya Electric. Que Ifriqiya se ve que era como le llamaban los romanos, los latinos de hace 2000 años a una zona alrededor de Túnez. Y esta es una colaboración de este dúo con la música tunecina y con músicos tunecinos. Sí, juntan con comunidades bereberes y toman un poco, según dicen, las tradiciones del trance, de la, bueno, la música nao es la más conocida, pero en todo caso música de trance. Pero sí se nota ese rollo ritual, el ritualismo folk, por decirlo de alguna manera, se nota un montón ahí en... Bueno, ¿cómo se llama a todo esto? ¿Cómo se llama el tema? Porque no lo hemos dicho. Bueno, es un poco complicado, pero es muy punk, creemos que se dice Kadri Salam Alaik Masar. Y el disco se llama Ruahine y es de 2017. Yeah. Sí, una cosa es igual que lo contaba de las experiencias con Senegal, en este caso lo que están haciendo es recuperar esa intensidad, ¿no? Es decir, tomar como base esa intensidad que busca el punk, o que busca incluso el post-punk, pero aplicarla con lenguajes de otras experiencias musicales, de música, digamos, más vinculada a experiencias religiosas, ¿no? Pero al final, para mí, sí que es un resultado, digamos, punk, ¿no? Y que, por cierto, esta segunda encarnación del dúo con músicos bereberes, sus dos discos han sido publicados por Glitterbeat, que nos comentabas. Precisamente, una otra maravilla que nos has descubierto. Y hablando de descubrimientos, por lo menos en mi caso, Yaya Miku con el tema Hiper Tigre. ya la Miku es un grupo más, es un poco más mestizo, ¿eh? Es un grupo que tiene diversos orígenes, que es suizo, y que recoge a músicos de músicos migrantes de orígenes diversos, y con estos músicos lo que genera es experiencias también musicales que se remiten a lenguajes rockeros, pero también se remiten a sus propios lenguajes. Y utilizan mucho esto, las historias de personas migrantes que han tenido un historial duro, digamos, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante, la verdad. Yo estaba escuchando y me ha parecido muy, muy, muy interesante. Sí, son este trío de músicos suizos que colaboran con músicos marroquíes, eritreos, y la verdad es que sí que se nota también esa influencia como medio etíope también en la música. Sí, a mí lo que me interesa también en esta selección es, o sea, aparte del fake o no fake, de llamarle punk y África... Bueno, medio fake, no importa. es también reivindicar cómo la intensidad de la experiencia musical proviene de muchas experiencias musicales de todo el mundo. Y hay músicos que provienen del lenguaje punk que saben tomar de este origen. A veces hablamos de determinadas, por ejemplo, hablamos de la intensidad musical ligada al punk, porque el punk se ha internacionalizado como sonido que hace esto, pero claro, la música trance, la música nahua, las músicas de rituales de Senegal, como hemos visto con Friki o con Dogs Electric, y en este caso con Yala Miku, de otras experiencias musicales, se remiten al mismo sentimiento y no tenemos por qué siempre acudir a un referente de música vinculada a la historia del rock, ¿no? Bueno, en este caso no has mentido en la siguiente selección, porque es una versión de una de las bandas punk británicas, bueno, canónicas por excelencia, como son The Clash. ¿Qué nos has seleccionado? Bueno, sí, Rachid Taha, que murió, creo que hace murió un año. En 2018, creo. Joder, me dice, imagínate. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, pero hace relativamente hace poco, porque es justo pre-pandemia, que es como hace un año. Yo he hecho un doble juego ahí, seleccionando a Rachid Taha. Primero, que es, igual es el más famoso después. Sí, sí. Junto a Chaika Rimiti, digamos, el que más se puede reconocer. Pero sobre todo porque Rachid Taha, para mí, él sí que se marca dentro de la música Rai, pero vendría a ser el Rai con el músico Rai con actitud más punk, digamos. Si uno ha estado en un concierto, yo he estado en varios conciertos de Rachid Taha, y era, digamos, el más punk de actitud, pero en ese caso es que él versionó un tema de Clash que hablaba justamente de una experiencia en un país supuestamente árabe, lo que pasa que luego creo que se refiere a Afganistán. Bueno, hay un poco de lío ahí con los orígenes con The Clash, que estarían en, pero bueno, Rock the Casbah habla un poco de un referente, que es el referente de los orígenes de Rachid Taha, el argelino que vivía en Francia. Rock the Casbah. الناس المجرمين نكروا كان السوداء طلعوا في الطيارات وفي العيد سمعوا Bueno, aquí continuamos con las misturas africano-europeas, porque este disco está producido, el disco que se llama Tekitoy de 2004 de Rashid Taha, está producido ni más ni menos que por Steve Hillage, de Canterbury, de ascendencia canterburiana, de los Gong ingleses, etc. Uh-huh. Y contó en la producción también con el bueno de Brian Eno. Pues mira, esto no lo sabía yo, ahora lo acabo de ver en Wikipedia. Y me das una alegría porque se puede... Algún día os propondré un programa de Brian Eno. Joder, bueno, eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Bueno, oye, y vale. Para terminar con este África y Punk, tenemos... Aquí hay que decir que acabamos con África, África. Que aquí no hay colaboración africana. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Yo también estaba como... Nos has dejado así. Era poco africano. Nos has dejado Siberet, así. O sea, yo estaba como diciendo, lo otro no era africano. Sí que no mientes, porque es África sin europeos. Bueno, seguro que hay europeos de por medio. Y son bastante punk. Es la banda de Tayawit Timbuktu, ¿no? Tayawit Timbuktu, esos son del norte de Mali. Uh-huh. Ahí yo creo que está de entrada, o sea, la actitud del grupo. Hay que escuchar grupo. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? He escuchado y vamos. Es brutal. Un grupo rudo, un grupo duro, un grupo crudo de sonido. Es como si coges el rock Tuareg, pero lo ensucias a tope. Sí, eso es. Y le pones... es como si coges a los Tin Arigüen y dices, mira, los voy a pasar aquí por un... A mí me ha encantado, sí, ¿eh? Sí, por... Claro, pero digamos que Tayawit Timbuktu en principio no tienen ni que hacer esto, porque ellos provienen de una tradición muy simplificada de la música, que es la takamba, que tocan con un cordófono de cuatro cuerdas, que la rascan, repite, y toman toda esa historia de trance que Tin Arigüen lo hacen, como un poco los seminales de toda esta tradición, pero ellos son como, en teoría, según Sahel Sounds, que es otro sello referente impresionante a seguir en la pista, Sahel Sounds, y Sahel Sounds... Según cuentan, pues esto es una tradición muy local, muy de fiesta local, muy de boda, y muy de desierto. A ver, es verdad que los tinarigüens suenan muchísimo más limpios, muchísimo más producidos y muchísimo más, occidentalizados, por decirlo de alguna manera, que estos, para mí, ¿eh? Pero es verdad que suena muy auténtico. O sea, yo suena muy auténtico, totalmente. En mi primera visita a los campamentos a Timduf, a los campamentos saharauis, cuando estábamos ahí en protocolo, que Iñaki conoce muy bien. Sí, sí. Que te tiras mucho tiempo en protocolo, con lo cual. Y de repente... El que estaba allí en la tetería puso una cinta y era como, pero ¿qué es este disco de versiones Tuareg de The Doors? Y no, es la música de allí, o sea... Sí, es un poco lo que dice Sagar. La música Tuareg es un mundo, ¿eh? Un mundo que igual requerirá algún día que le dediquemos tiempo. Es todo un mundo. Yo creo que hoy en día es una de los grandes epicentros de producción musical, es la música Tuareg, y la música vinculada a cercano a lo Tuareg, clásico Ali Farka Touré, esto que no es música Tuareg, evidentemente, pero es cercano a estas sonoridades del desierto. Es un universo, muy grande, ¿eh? Ya te digo, los que lo pasan con el blues, por ejemplo, también, los que han mezclado con el blues de gente de allí, yo he flipado con algunas bandas, si es que es la leche aquello. Sí. Y los grupos de mujeres. Pero este grupo me parece el grupo más... Yo lo he puesto aquí porque me parece el grupo más rudo, más crudo, más de sonoridades mínimas. El sonido mínimo es repetido. A mí eso es un poco el espíritu que en su momento reivindicaba el punk, y por eso lo he puesto aquí, que no es nada punk, pero bueno. Pues con esto nos vamos a despedir con el tema Hali Diallo, de su disco Takamba, que fue grabado en el año 2009, eso sí, por el bueno de Chris Kirky, que creo que es el de Sahel Sounds, pero en Tumbuktu. Sagar, como siempre, muchísimas gracias, y un saludito que no se nos olvide siempre a nuestros compañeros y compañeras de la Lagunita Masaspi Irratia 97.0 FM en Bilbao, a la gente de Radio Almaina en Granada 88.5 de la FM, y a los que nos escucháis pues a través del podcast y a través del resto de medios, cosas. De cosas que hay por el mundo, que si iVoox y que si demás, que muchas gracias. Y muchas gracias, Sagar, porque la semana que viene repites. Pobrecitos, qué paciencia que tenéis conmigo. No, hombre, no, al revés. Agur.